el grupo Wong es una de esas marcas emblemáticas, ¿no? Ya el Perú se han convertido durante los años una de las marcas emblemáticas. Que era además un motivo de orgullo, así, ¿no? Es, por supuesto. Del emprendimiento peruano. Este inmenso imperio, pues, arrancó, recordarás, en una pequeña bodeguita en San Isidro, en una esquina en la avenida 2 de Mayo, a la que yo iba a comprar de chico, ¿no es cierto? Y luego, pues, se ha convertido con los años, pues, en una cadena inmensa de 72 locales entre supermercados y hipermercados. Ha pasado el tiempo, se transfirió a una transnacional chilena, pero queremos hoy día con ustedes compartir un poco parte de la historia del grupo Wong. Tenemos las imágenes. Pues acá tienes jabón, papel, ¿no? Oye, ¿por qué no hay luz? Cada uno debe tener su papelera y su jabonera. El caballero que irrumpe en estos ambientes y que se preocupa al detalle de la limpieza y el orden no es ningún encargado de mantenimiento, tampoco un supervisor de planta. Aunque usted no lo crea, es un exitoso hombre de negocio y aunque no lo parezca, es uno de los hombres más acaudalados de nuestro país. Un visionario cuyas empresas mueven millones de dólares en exportaciones. Con ustedes y en exclusiva para el Panamericano, el hombre detrás del Imperio Wong. No se le escapa ninguno, usted, ¿eh? No se le puede escapar nada. Es el boom, pues, ¿no? Como se dice, los olivos son Miraflores chiquitos, pues, ¿no? Miraflores del Cono Norte también, como se dice, ¿no? A nivel general. Hace exactamente 70 años, en 1942, Erasmo Wong Chiang, hijo de inmigrantes chinos, tuvo la idea de crear un negocio familiar y fundó una pequeña tienda en una tranquila y céntrica esquina de la avenida 2 de Mayo en San Isidro. Wong Chiang nunca imaginó que años después, aquella pequeña bodega se transformaría en un impresionante imperio comercial. Todo comenzó con una tienda chiquita. Parece increíble. Una bodeguita de 60 metros. Era una linda tienda y en la actual creo que se hicieron como 80 remodelaciones. Permanentemente se estaba mejorando la tienda. Fueron lindos tiempos, ¿no? La primera tienda que hicimos después de la bodeguita fue la de Lóbalo Gutiérrez. Ajá. Que tenía 2.100 metros. ¿Cuánto tiene? Esto tiene 3.000 metros. De sale venta. Ajá. Para Erasmo Wong, hijo, el actual líder de una impresionante cadena de negocios, la clave para expandir sus empresas y hacerlas exitosas es simple. Todo es cuestión de atender hasta el más pequeño detalle. Se trabajaba mucho con nuestro personal, que era lo más importante para nosotros, ¿no? Por eso siempre los jefes, los gerentes, para ellos lo más importante siempre era su gente, ¿no? Entonces, si queremos hacer una buena empresa, es decir, la gente tiene que ser buena. No es fácil. La misma fórmula infalible permitió el nacimiento de los supermercados Metro, que hoy en día se encuentran en casi todos los distritos. Esta es mi querida tienda Metro. Comenzó siendo un Wong, ¿no? Esta es la tienda más grande de la cadena. Yo le hice una tienda de 13.000 metros porque... Y por la ubicación y el centro comercial, o sea, todo supermercado dentro de un centro comercial siempre vende más, porque se nutre también del público del centro comercial. Yo quisiera que hayamos hecho más cosas, sin embargo hemos sido bastante lentos y conservadores. No hay ninguna prisa, no hay ninguna presión, entonces de repente hubiera preferido mayor velocidad, pero ahí vamos. Con más de 72 locales entre hipermercados y supermercados y empresas exportando productos peruanos a casi todo el mundo, don Erasmo mantiene el mismo perfil cauto y sencillo, como si se tratase de un complemento de aquella mítica fórmula del éxito. Tienes que tener espíritu para eso, pero si no tienes espíritu para algo, mejor no te metas, ¿no? Hay que lucharla nomás, porque así es, pues, nada es fácil. Y lo que más cuesta es más valioso, por lo que tienes que darle. ¿Fue difícil defenderse de, digamos, una empresa que habían visto crecer desde sus orígenes? Sí, claro, pero bueno, así son los negocios, ¿no? Así de, había que hacer la relación porque era importante, los montos eran interesantes y valía la pena. Luego nos dimos cuenta que era una marca más, además era la marca más querida en el país, ¿no? A pesar de que, bueno, se vendió Donofrio, se vendió Inca Kola, se vendió Cristal y nadie dijo nada. Sin embargo, cuando venimos, bueno, casi nos matan. En la actualidad, gracias al ojo empresarial de don Erasmo Wong Lu, el grupo Wong ha incursionado en negocios totalmente disímiles a los supermercados. Por ejemplo, en el Cono Norte, sobre una extensión de 200.000 metros cuadrados, han construido el imponente centro comercial Plaza Norte, que reúne a más de 350 negocios, visitados por algo más de 28 millones de personas al año. ¿Usted cree que le ha cambiado la cara a toda esta zona del centro comercial? Bastante. Porque antes era todo de tierra, ahora hay más gente. Todo está muy bien. Sí, es una gran cosa. Sobre todo para comprar, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es la Plaza de las Tradiciones, donde hay dos módulos de anticuchos, está la tía Grimanesa, Lucy, hay postres criollos. ¿Hacen ustedes de mucho de comida criolla? ¿No? Sí. Me gusta. ¿Cuál es el plato favorito de comida criolla? Varios, bueno. El oyuquito y el caucao, ¿no? Una verdadera incursión empresarial que ha dado vida a una zona poco explorada y que le cambió el rostro a este cono de nuestra capital. Un distrito populoso y pujante que hoy no tiene nada que envidiar a otros distritos de Lima. Desde comida, calzado, ropa, servicios, hasta diversión. Todo en un mismo centro comercial. Nada más, mira, mejor atención al ciudadano, ¿no? Mira, tienes el de copy, René, ¿no? Acá tu DNI, al toque, el de transporte y comunicaciones. Estos 5 años luchando por esto, ¿no? A pocos metros, los Wong han abierto también un moderno terminal terrestre que opera a las 24 horas y reúne a más de 70 empresas de transporte que cubren más de 150 destinos nacionales e internacionales. Aquí hay que combatir fundamentalmente la informalidad y que las autoridades tengan la decisión política de hacerse respetar, pues no. Hay terminales en todo Lima, entonces complican el tráfico, buses que entran a toda la ciudad, perjudican al vecindario, en todo terminal usualmente hay ambulantes. Ahí podemos, en cada puerta hay una pantalla donde se indica la hora de partida, la empresa, como en el aeropuerto, dice que no qué vuelo, sino qué bus va a salir, en fin, ¿no? Como era de suponerse, aquí nada se escapa a la inspección diaria e infalible de don Erasmo Wong, quien supervisa personalmente todos los detalles del funcionamiento de esta moderna infraestructura. No se escapan baños ni pasillos. Las puertas, ¿por qué no la abren? Juan. Oye, este nombre debe estar... No se lee, tú así, Juan. Juan Grandazo, compadre. A mí me da gusto su nombre, que tengan su nombre, pero yo lo inventé en Perú. ¿Para las platitas blancas? Claro, entonces, ¿por qué? Porque no me gusta llamar a las... Yo decía, hijo, pero... Y bueno, hasta 700, 800 personas más o menos me acordaba todos los nombres, pero después ya no me acordaba, ¿no? Hay empresas como esta vez que le ponen un fotocheck, pero acá no lo lee, pues. Ah, usted es... Miguel Dávila, voy, pero hay que ser tu mandraje para leerle el nombre. Usualmente está así, pues, ¿no? Puede estar incógnito acá, es un secreto. A mí me gusta entrar al baño de damas, ¿no? A ver cómo está. Mi madre, está quemado. Sí, pues, no, dos. Este gachito saludar está con la... Claro, pero costó, pues, así que así no oxidarle, enseñarlo y mandarlo a hacer. Me dijeron que estaba bien iluminado, este no está iluminado. Bueno, está mejor que el otro lado, ¿no? ¿Ya? Cada uno debe tener su papelera y su jabonera. Se puede utilizar perfecto. Cuando está todo perfecto te das cuenta de esos detalles, que falta esto, que falta el otro. Siempre lo que trato es que todo esté impecable. Pero estas no son las únicas empresas en las que ha incursionado la familia Wong. Si queremos tener una buena empresa, es decir, la gente tiene que ser buena. Pero para que haya buena gente también tiene que haber buenos jefes. Hay que tener mucho corazón, digamos, para ser un buen jefe, ¿no? No es fácil. De éxito y fortuna, trabajo y dedicación parece ser la fórmula. La familia del patriarca Erasmo Wong Chiang supo convertir la pequeña bodega en un enorme imperio y ahora se lanza proyectos de mayor envergadura. Desde hace casi 30 años, los Wong han incursionado en el rubro pesquero con la empresa Prisco, la que produce anualmente 400 contenedores de 24 toneladas cada uno, con conservas de pescado, mariscos y alimentos congelados de conchas de abanico, calamar, sopa, pejerrey, ovas y anchoas en todas sus presentaciones. Y solo en el caso de la pota, sus mercados principales son Italia, España y Tailandia. Pero la pota no es la única estrella de Prisco. Aquí diariamente se producen también hasta 50 toneladas de anchoveta y 20 toneladas de marisco. Anchoas exportamos ya vamos para 10 años, ¿no? Y somos la mayor exportadora aquí en Latinoamérica. Por la delicadeza de la anchoveta, parte de este proceso debe hacerse manualmente y una vez lista, se procede al envasado. Más o menos tiene una maduración de 6 meses, donde toma el yuque, el sabor, y después de 6 meses tenemos el proceso que vemos a continuación, en donde ya pasa a ser fileteada y posteriormente se filetea anchoa. Más o menos nosotros tenemos una capacidad como para 20 toneladas diarias, y de eso tenemos un movimiento de 65%, que viene a ser 12, 13 toneladas diarias. Solo el año pasado, Prisco exportó a Asia y Europa productos en conserva y semiconserva por un monto superior a los 20 millones de dólares. Y ahora apuntan al mercado francés con un producto cocinado en salsas 100% peruanas. Esto va al vacío congelado, listo para ponerlo en el horno y microondas. Y en Francia ponen nuestras conchas de abanico cocidas por chef nuestro, ¿no? Prisco emplea a más de 1,000 trabajadores y cuenta con 6 embarcaciones multipropósito, pero además trabaja en una nueva planta, cuya inversión supera los 70 millones de dólares, con la que se espera duplicar los puestos de trabajo y los niveles de producción. Y mientras esto ocurre al sur de nuestra ciudad, en el norte, la provincia de Barranca alberga el inmenso complejo de la compañía agroindustrial Paramonga, donde 10.300 hectáreas de cultivo de caña de azúcar alimentan a la planta que desde 1997 pertenece al grupo Wong. Nos hizo sufrir mucho al comienzo porque la industria azucarera estaba muy deprimida. Recién hace año y medio que Bolsa de Azúcar, que la vendíamos a 49 soles, 52 soles, hoy día está en 120, 125, entonces algo de recién se está ganando algo de dinero, pero hemos perdido plata todos estos años, ¿no? Actualmente nosotros sacamos un aproximado entre 450 a 500 toneladas de azúcar diaria. Podemos llegar en el futuro a 600 toneladas diarias. Persistentes en sus propósitos, en estos campos el grupo Wong ha comenzado incluso a trabajar en un proyecto ganadero con un cruce de razas idóneo para las zonas de altas temperaturas. Actualmente la población nuestra está en 640 cabezas en total, ya, de las cuales más de 300 son las que hemos introducido al plantel para ir afinando esta producción, ¿no? O sea, tener animales de muy buena calidad genética que a la par va a llevar a producir una carne de excelente calidad, ¿no? Esta es una pequeña muestra de todo aquello que puede lograrse con una voluntad inquebrantable, arduo trabajo y una eficiente política de negocio. Este es el sueño de un hombre convertido en imperio. ¿Usted se imaginó que con el tiempo te iba a crecer de esta manera? Buena pregunta, ¿eh? Se ha revelado los secretos del éxito, se puede decir, un poco. Me ha robado, loco.